Nosotros también somos Enlace, en alianza con la Fundación La Otra Juventud y UNICEF. Comunicación, cuidado y participación. Vox Populi de la gran metrópoli, la Vox Populi, viajes radiofónicos. Hola, hola, un gran saludo a todos nuestros oyentes imaginarios, todas las personas que se conectan aquí a la Vox Populi de la Gran Metrópoli, radio comunitaria itinerante, a través de www.lavoxpopuli.com. Bienvenidos. En este espacio vamos a compartir con una docente de la Universidad Pedagógica Nacional, pero primero me voy a presentar. Mi nombre es Diego Saavedra, soy un integrante del colectivo artístico Tribu Laches, nací en el barrio Los Laches, en el centro oriente de Bogotá, y allí hay un espacio cultural, el cual llamamos La Tribu. Y de La Tribu venimos los viajeros radiofónicos de la Vox Populi. Bueno, yo soy un artista, me gusta el muralismo, me gusta la música rap, los talleres con los niños son la máxima energía, la gestión cultural, buscar recursos o rebuscar, hacer las cosas con las uñas y los dientes, como nos toque con berraquera. Y bueno, entre muchas otras cosas más que hacemos, hay un tema que me gusta, me apasiona, es mi vocación y es el tema de la educación. De hecho, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura de Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos y les cuento que en medio de estos tiempos de COVID tuve que aplazar mis estudios ya que la economía me forzó a trabajar, a rebuscar y descuidé mis estudios, lo acepto. Debo esforzarme mucho más y justamente vamos a hablar de este tema, de la educación virtual, del tránsito que tuvimos de ir de las aulas de clase a la casa. Y por eso invité a mi profesora Patricia Brión. Bienvenida, profe, gracias por estar en la Vox Populi. Empecemos presentándote. ¿Cómo es tu nombre, tu profesión, el lugar donde trabajas o donde haces mención a tu trayectoria como docente? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Brión Cruz. Soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional del proyecto Educación Comunitaria con énfasis en derechos humanos. Tengo una trayectoria de 36 años de vida laboral, tanto en universidades públicas como privadas. Actualmente dicto en la Universidad Pedagógica dos asignaturas ya en calidad de jubilada, una que se denomina Enfoques de Investigación Social y la segunda es Teoría y Praxis de los Derechos Humanos. Viajeros radiofónicos. Profe, cuéntanos, ¿cómo fue para la planta docente el inicio de la cuarentena? ¿Con qué ideas iniciaron? ¿Cuáles fueron los planes de acción para ejecutar las clases con el estudiantado? ¿Para cuánto tiempo estaban pensadas estas acciones? Bueno, este año fue un año bastante crítico con el tema de la cuarentena porque nos cogió a todos por sorpresa, tanto a los estudiantes como a nosotros los docentes. Y muchos no teníamos, la mayoría de nosotros no teníamos la experticia del uso de las TIC, del uso de las plataformas y en un programa como el de nosotros, que es la educación comunitaria, donde es muy importante la relación cara a cara, el abrazo, la construcción colectiva y donde el centro de nuestra reflexión y de nuestras praxis son los sujetos. Fue bastante difícil para nosotros hacer las sesiones y vernos abocados a esta nueva situación. Inicialmente, en esta coyuntura, pensamos que eso iba a resolverse rápidamente y nosotros los docentes programamos las sesiones virtuales hasta el mes de mayo, o sea, hasta la mitad del semestre, teniendo en cuenta que en la universidad pues, hay una normalidad académica de tiempos atrás. Entonces empezamos el semestre como en marzo, creo, terminando el semestre anterior. Entonces pensamos que en mayo ya la cosa estaba resuelta y que la otra parte del semestre la íbamos a hacer presencial. En esa línea de ideas, entonces, con la angustia del uso de la plataforma, para muchos nuevo, de establecer esa interacción. Y lo segundo, pues el exceso de trabajo para los estudiantes, el cansancio frente al tema de la virtualidad, y por el otro lado también para nosotros los docentes. Entonces empezamos a mirar estrategias de articulación tanto en cada uno de los semestres. Algunas funcionaron y otras no, porque creo que nos excedimos en los procesos de articulación y pensando que de pronto les íbamos a bajar el trabajo académico a los estudiantes, terminamos fue multiplicándolo. Con el transcurso del tiempo, ya he finalizado el primer semestre que estábamos terminando, el primer semestre del 2020, entonces empezamos a visorar otro tipo de alternativas. Y en el caso, por ejemplo, de mi asignatura, que es enfoque de investigación, donde el Centro de la Educación Popular y el Centro de la Educación Comunitaria es el sujeto tal como lo había planteado anteriormente. Entonces, ¿cómo pensar herramientas participativas, investigativas, comunitarias, donde el centro fuese el sujeto? Evidentemente, creo que esto se pierde porque ya es mediado por las tecnologías. Sin embargo, creo que el desafío que nos pensamos algunos docentes fue ir pensando en herramientas de construcción colectiva participativas mediadas por las TIC. Por ejemplo, nos hemos encontrado tecnografías que se han venido desarrollando en México y en España de etnografías de carácter virtual. En el caso, por ejemplo, de las cartografías sociales, también cartografías para construcción colectiva de carácter colaborativa, teniendo las claridades, pues que ya la mediación tecnológica pues transforma ese proceso de la relación directa con el sujeto. Por ejemplo, ese fue un desafío para nosotros importante. El otro desafío es cómo construir con los estudiantes cuando se está mediado por el computador, y entonces es una educación sin rostro, porque es una educación donde tú, por más esfuerzo que tú hagas, tú no tienes una relación. Y en procesos como en nosotros de lo comunitario, donde la relación, donde el abrazo, donde el taller juega un papel importante, fue bastante difícil, y creo que ese es un reto que todavía tenemos para el próximo año, porque creo que aún no lo hemos superado. Hemos venido ganando en buscar alternativas de carácter pedagógico, en construir, por ejemplo, formas de trabajo más creativos, que generen más proceso de construcción colectiva. Sin embargo, no se logra, digamos, con la presencialidad, no tienen el mismo efecto con la presencialidad. Eso es un elemento importante, digamos, a tener en cuenta. Y pues eso ha generado muchas dificultades en lo que refiere ya a procesos con los estudiantes. Es claro que este proceso de la pandemia, pues tiene como dos elementos. Uno, que sí es un aspecto de salud pública, de salubridad, pero el otro también tiene que ver, y es lo que no podemos perder de vista, y es la mirada política, la mirada de contexto. Estamos ante un nuevo orden y las cosas no van a ser iguales. Entonces, ese, por ejemplo, es un desafío frente a lo comunitario, porque lo que fue claro en la pandemia es que ya no nos reencontramos, ya el cuerpo del otro representa un peligro y hay una restricción frente al tema de las libertades, frente al tema de la movilización. Entonces, ese es un elemento que no hay que perder de vista. La voz populi de la gran metrópoli. La gran metrópoli. Desde tu lugar de docente, entendemos que es vital la creación de relaciones con tus estudiantes. ¿Cómo lograste hacerlo pese a la barrera virtual? ¿Evidenciaste cambios en tus estudiantes a lo largo de la cuarentena? ¿Cuáles crees tú que fueron los retos a los que se vieron enfrentados? ¿Tienes alguna lectura a manera de conclusión de lo que significó para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes la pandemia y sus consecuencias? Pues se ha fomentado el autoritarismo, es claro, por ejemplo, con todas las expresiones frente al tema de la movilización y directamente planteada a los jóvenes. Y en lo que refiere, por ejemplo, en el ámbito educativo, pues fue claro, fue evidente la situación crítica de nuestros estudiantes de universidad pública, que ya lo conocíamos, que la mayoría de nuestros estudiantes son de estrato 1, 2 y 3, pero puso en evidencia la exclusión, puso en evidencia su situación socioeconómica. Nos puso, por ejemplo, el desafío de los estudiantes que no tenían conectividad o un computador compartido para el núcleo familiar. Y esto es una cosa que hemos venido, que la universidad de una u otra forma le ha dado medianamente una solución a través de Bienestar con el apoyo inicialmente de algunos computadores que cedimos a algunos de los docentes y ya posteriormente, digamos, la compra que hizo la universidad para los estudiantes que definitivamente no podían acceder. Muchos de nosotros los docentes el semestre pasado apoyamos los estudiantes económicamente cuando los estudiantes tenían problema de conexión y también fue claro. La universidad pública es de las pocas universidades, la universidad pedagógica es de las pocas universidades que apoya con el subsidio alimentario y en esas circunstancias lo que se evidenció es que muchos de nuestros estudiantes accedían a una alimentación nomás, que era el almuerzo del restaurante y la cafetería. Entonces esto develó esta situación. Y pues digamos el apoyo que se dio desde la Universidad de Bienestar, pero nunca suplió la posibilidad del el servicio del restaurante y de la cafetería y la posibilidad del reencuentro. Porque también hay que tener claro que la universidad es el escenario donde nuestros estudiantes, pues sí, se van a formar, pero también hay un proceso de interacción y hay un proceso de formación política que trasciende las fronteras de las aulas y eso es importante tenerlo claro, pero además de eso, también se mueven unas economías emergentes dentro de la universidad, muchos de nuestros estudiantes, pues en su origen, sus papás son vendedores informales o ellos mismos ejercen esta función y esta se evidenciaba en la universidad y para muchos de ellos la universidad pedagógica, además de ser el escenario de formación, también era el escenario de una construcción de su microeconomía. Entonces eso también puso en crisis a la universidad, a los estudiantes. Somos Enlace. Mi profe, con el paso del tiempo en la cuarentena y en vista de las medidas cada vez más restrictivas, ¿hacia qué camino decidiste encauzar tu labor como docente? ¿Qué transformaciones en la forma de ejecutar tu labor empezaron a surgir? ¿Y qué retos encontraste? ¿Cómo los enfrentaste? Este contexto de la pandemia, pues es claro que marca un nuevo orden, pues de carácter hegemónico, de mayor control de los cuerpos, de mayor autoritarismo, centrado en el miedo, en el temor, en confinarnos, en aislarnos, en no pensar en lo colectivo, sino pensar en lo individual. El otro ya no representa temor, pero también es cierto que hay la nueva era, que es la era digital. Y esto marcó no solamente la educación, también lo vemos en el teletrabajo, en el otro tipo de expresiones. Entonces, no es irreversible e implica para nosotros los docentes el reto, un gran desafío de cómo construir una relación de carácter pedagógico donde el centro sean nuestros discentes. Es claro también, por ejemplo, que muchos de nuestros estudiantes también, además de la situación económica, pues los índices graves de depresión, ¿cierto? En los estudiantes, la soledad, el aislamiento. Profe, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que evidenciaste en el tránsito de la educación de la presencialidad a la virtualidad para ti como docente y a tus estudiantes? ¿Encontraste soluciones a estas dificultades? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles aún permanecen? Significó, pues, que los estudiantes, la no credibilidad en la formación a través de las TIC, la pérdida de la calidad, pero también muchos de sus papás o de sus integrantes de la familia, en medio de esta crisis económica, pues fueron despedidos y tengo muchas historias de estudiantes que les tocó asumir la situación de su núcleo familiar y esto generó procesos de deserción. Es clarísimo los procesos de deserción tanto en los niveles educativos secundarios como en la universidad. En la universidad privada, es claro, pero también en la universidad pública. De hecho, pues por eso se jalonó en la universidad el proceso de matrícula cero, para los estratos 1 y 2. Esto es un elemento importantísimo a tener en cuenta, digamos, de lo que puso en evidencia la pandemia. Bueno, mi profe Patricia, finalmente, ¿hay alguna reflexión que quieras compartirnos para dar cierre a esta entrevista? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje durante la educación virtual? Fue hacer procesos de aprendizaje de carácter virtual, de hacer uso de las plataformas, de reencontrarme de forma mediado por el computador. Sin embargo, pienso que debemos combinar, primero porque se pierde la esencia de lo que es la universidad pública. Si la universidad pedagógica no tiene las condiciones en las instalaciones, es una sede bastante pequeña frente al número de estudiantes, pero creo que nos toca buscar alternativas para podernos encontrar con todas las condiciones de bioseguridad, pero es importante el encuentro y también pues tener en cuenta que desde el punto de vista político, pues al Estado no le conviene el reencuentro en la universidad porque pues también el escenario en la universidad pública es una expresión de resistencia, ¿no? Y de reencuentros para la resistencia y es una forma de tener también controladas estas expresiones de resistencia de los jóvenes. Profe, nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli. A todos nuestros oyentes y a todas las personas que se conectaron a través de www.lavoxpopuli.com, les agradecemos por compartir este espacio, por charlar un poco sobre este tema tan importante que es la educación. A mí me queda mi reflexión y es que debo retomar con más esfuerzo mis estudios, educarme y educar en pie de lucha y afrontar los nuevos retos. Un gran saludo y hasta la próxima. La voz populi de la Gran Metrópoli. Somos Enlace, en alianza con la Fundación La Otra Juventud y UNICEF. Comunicación, cuidado y participación. Visítanos en somosenlace.laotrajuventud.org.